un bombón, bolón, bombón. Ay, qué bombón, bolón, bombón. Sos un bombón, bolón, bombón. Al verte a vos, qué sensación. Sos un bombón, bolón, bombón. Ay, qué bombón, bolón, bombón. Sos un bombón, bolón, bombón. De lo mejor. Sensación. Sos un bombón, bolón, bombón. Ay, qué bombón, bolón, bombón. Sos un bombón, bolón, bombón. De la mejor. Sos un bombón, bolón, bombón. Ay, qué bombón, bolón, bombón. Sos un bombón, bolón, bombón. Al verte a vos, que sé. Sensación, sos un bombón.